La tenemos a Chiara, la hemos sacado del aula. Ella es estudiante, es una de las estudiantes movilizadas en lo que fue en San Carlos de Bariloche y lo que sigue siendo el reclamo. Si bien esta semana han tenido la posibilidad de tener clase porque volvió y han tenido gas en la escuela donde pertenecen, pero ellos denunciaban situaciones en muchos edificios de San Carlos de Bariloche y queremos en este día viernes un poco analizar cómo se ha dado esta semana. La vez pasada hablamos con Antú y nos contaba cuál era el panorama, todo, pero ahora la que tenemos y le agradecemos a Chiara que pudo salir un ratito de la clase para charlar con nosotros. Chiara, te saludan acá en Viedma, Walter y Ana, buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo podemos sintetizar esta semana? Primero que nada, decir que hubo clases y hay gas. ¿Qué hubo? Clases y tienen gas. Sí, no tenemos gas, colocaron la caldera. Ah, mira. En el CEM2. Uh-huh. Si bien tenemos calefacción, ayer o en estos días que yo no estaba en la escuela, uh-huh, hubo un corte de luz, pero se solucionó rápidamente, volvió la luz, no sabemos qué pasó todavía. Y bueno, nada, ahí estamos, qué sé yo, viendo cómo funciona, todavía no tiene puesto el regulador, pero por lo menos muriéndonos de frío, ya no más. Uh-huh. Bien, y siguen solicitando por las otras situaciones que se dan en otras escuelas, ¿no, Chiara? Sí, fuimos ayer se iba a votar un comunicado para exigir la emergencia edilicia en toda la provincia y fuimos al Consejo Deliberantes de nuestra ciudad como jóvenes de muchos colegios a hacer presión, por así decirlo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero el pedido de emergencia edilicia no se votó. ¿No? Lo que sí se votó es mandar una nota pidiendo por favor el arreglo de los colegios, pero el Consejo Deliberantes no exige la emergencia edilicia porque una de las justificaciones fue decir que emergencia era demasiado terminante, que no les parecía que eso fuera verdad. Uh-huh. Así que bueno, decidieron no hacer el lugar a algo que ustedes estaban pidiendo como estudiantes. Claro. Qué pena, Bueno, ¿qué? ¿Y qué fue? ¿Qué se determinó? ¿Un proyecto de comunicación? Lo que se conoce como un proyecto de comunicación, una nota que remiten para que hagan algo con las escuelas. Claro, exactamente. Bueno, ¿cómo continúan? ¿Cómo es el... ahora me imagino un poco más organizados, hacen asambleas? Contanos un poco, Chiara. Sí, ahora, bueno, nos reunimos al final de cada actividad, hay pequeñas reuniones siempre, cada centro de estudiantes, charla y bueno, nada, y debate. Y ahora, dentro de poco hay una reunión con la Federación de Estudiantes Secundarios de nuestra ciudad, una asamblea. Uh-huh. Y más o menos, bueno, y ahí nos vamos poniendo de acuerdo y esas cosas. Bien, y en esa asamblea van compartiendo todo lo que pasa en distintas escuelas. Uno se había quedado solo con la 2, con la 20, pero ustedes claramente decían que la situación de las escuelas era en muchas muy irregular. Sí, en muchos colegios, claro, y es súper irregular. Y bueno, por suerte ahora se están sumando en el proyecto para pedir ese comunicado. Ese comunicado se hablaba también de colegios primarios y bueno, es importante. Y de a poco se van sumando gente. Bien, Chiara. Bueno, ¿y cuándo tienen la reunión con la federación? Este sábado. Ah, mira, muy bien. Sí, ¿Y se reúnen dónde? Nos reunimos en un salón de UNTER que nos prestan. Ahí cerquita del hospital. Sí, cerca del hospital. Muy bien. Bueno, Chiara, desde ya queríamos un poco repasar porque venimos acá en Radio Encuentro, aquí de Viedma, contando, íbamos, de alguna manera Antú también nos va, gracias al WhatsApp, nos va mandando todo lo que van realizando y sabíamos de esta jornada que tenían ayer. Finalmente entonces no se dio una declaración de emergencia, sino una nota, un comunicado, lo que se conoce como un proyecto de comunicación en los consejos deliberantes, en la cual le dicen al Ministerio de Educación que las escuelas de Bariloche no están del todo bien. ¿Está bien lo que entiendo? Claro. Sí. Sí, exactamente. Bueno, Chiara, es probable que el lunes te molestemos de nuevo, capaz que en un horario de recreo, así no te sacamos del aula, y para contarnos cómo fue la reunión de la federación y cómo siguen ahí organizados. Primero que nada, felicitarte en vos a todos los chicos y chicas que han defendido con orgullo la escuela pública, así que abrazo grande. Bueno, abrazo grande y muchas gracias, cuanta más difusión mejor, así que muchísimas gracias y nos comunicamos.